Ave María, desañudo, ya no sale nadie cuando un gaucho llega a pedir permiso para sacarle el tumbo, el retao de cuero y de bolsa vieja. Se cansó el paisano de gritar inútil el Ave María desde la tranquera. Ay, nadie lo atendía, ni salió ninguno de los habitantes de la estancia aquella. Ay, el pobre paisano, al notarte el sol, lento se perdía tras las arboledas. Ay, dio grupas al tranco del flaco matungo, masticando el pucho como una protesta. Sin un churrasquito, sin un mate amargo, solo y agobiado por años y penas, el pobre paisano le tejía al pingo un grave monólogo como una protesta. Pobre mi Picasso viejo, el único amigo que tengo en la tierra. Si fueras un perro, te daba mis carnes para matarte el hambre, para que así comieras. 20 años que andamos, mi Picasso viejo, como dos basuras en la polvadera. ¿Quién tendrá la suerte de morir primero? ¡Ah, Picasso viejo! Si vos te murieras, y pensar que en Ambra, en el mismo sitio donde vos corrías por cualquier soncera, no tenemos nada más que muchos años. Ni vos tenés pasto, ni yo tengo yerba. Y tras de una noche de nieve y de frío, junto a unos chañares encontró un muchacho, a un paisano viejo y a un pobre matungo, muertos y abrazados como dos hermanos. Ay, Ave María.